la que nace Jesús. En el cielo brillará una estrella celestial que hasta el rey nos guiará. Y al momento de llegar, nuestras voces cantarán en una celebración que en el mundo entero irán y a nosotros se unirán, susurrando esta canción: dulce sueño, santo niño, sueños apacibles, hasta que te hayas dormido. Nuestros cantos de humildad son los que te orgullarán hasta el nuevo despertar. Con la lana del pastor en tu cuna habrá calor, al incienso respirar, que los tres reyes te dan, muy pronto sentirás paz y tranquilidad de un sueño celestial. Y los ángeles vendrán, y los ángeles vendrán a otorgar su bendición en el nombre del Señor, el futuro redentor, susurrando esta canción. Dulce sueño, santo niño, sueños apacibles, hasta que te hayas dormido. Nuestros cantos de humildad son los que te arrullarán hasta un nuevo despertar. Thank you. nota la diferencia, es Radio Acupé, la mejor música para usted. Yeah. buena porque ha llegado el niño Dios. Tú ves. ¡Ay, ajá! Yo te cantaré, con el alma, yo te cantaré. Para que reine la calma, pues ha llegado el Redentor. Que reine la calma, yo te lo imploro en mi canción. ¡Claro que sí! Sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Época de Navidad, mes de luz y buena vida, gozar de tu compañía, de mis amigos, viva la alegría. Época de Navidad, mes de luz y buena vida, gozar de tu compañía, de mis amigos, viva la alegría. Esta Navidad presiento, señores, va a ser la más linda, la más compartida de las anteriores. Esta Navidad presiento, señores, va a ser la más linda, la más compartida de las anteriores. Pasarla bien, invita

chiquito que nunca podrá ser. Que su belleza copie de lápiz y de pincel. Pues el eterno padre, con inmenso poder, hizo que el hijo fuera excelso como él. Excelso como él. Buena la música, bueno el sonido. Es Radio Coupé con la mejor música para usted. Ángeles tocan, que nuevas me traes. Belén, campanas de